que me dice te quiero y te adoro, que me dice cerquita al oído, mírame, será mi consentido, que me dice cerquita al oído, mírame, será mi consentido, eres la veintiúnica, que me dice te quiero y te adoro, eres la veintiúnica, que me dice te quiero y te adoro, que me dice que tal machaparra, con cariño me aviento tu almohada, que me dice que tal machaparra, con cariño me aviento tu almohada. Eres una niña para mí, y nunca me olvidaré de ti, pero eso es con mucho amor, cuando me oyes decir, te quiero, nena. Otra vez, el verano siguiente.